Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido súper bien y que hayan descansado, que la hayan pasado genial en este 14 de febrero. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 9 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% para que caigan precipitaciones. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 35, mínimas de 25, con cielos nublados, con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, iniciando la semana, se esperan temperaturas máximas de 32, mínimas de 22. Hay un 80% de probabilidad de que caigan nevadas el día domingo y es muy probable que el día sábado, o sea, el día de mañana, pueda convertirse también en nieve o aguanieve, aunque no nos diga aquí el pronóstico, pero la temperatura va a estar muy similar a la del día domingo. Para el día lunes se ascienden aún más todavía las temperaturas, máximas de 28, mínimas de 19, con una probabilidad de un 70% de que caiga nieve. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 27, mínimas de 18, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones, y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más. Los voy a dejar con la reflexión también regresando, que se titula La Luz. Es toda una aventura, donde

la luz. La luz tiene infinitas maneras de presentarse. Por ejemplo, en una sonrisa, en un acto de generosidad, en un acto de amor, en el perdón. Cada vez que uno de nuestros sueños se hace realidad, la luz se expresa en este mundo material del que formamos parte. Las palabras, tanto dichas como escritas, también pueden propagar la luz. La luz tiene una cualidad que es maravillosa. Cuando se comparte, se multiplica. ¿Acaso una vela pierde su luz cuando prende otra vela? Cuanta más luz compartas, más luz obtienes. Porque cuando ayudas a otro a encender su luz, la luz que brilla en el otro te alumbra también a ti. Ayuda a los demás a encender la luz que llevan dentro. No importa cómo lo hagas. Puede ser con un reconocimiento de su valía, puede ser compartiendo un mensaje motivador o ayudándole a ver su vida desde otro punto de vista. Puede ser compartiendo un mensaje en las redes sociales o recordando un libro. Da igual, la luz está en todas partes. Esa persona transmitirá la luz que le ayudaste a encender a otros. Y estos la pasarán a otros, y así hasta el infinito, porque la luz se multiplica. Cuando te des cuenta, solo hallarás luz frente a tus ojos. Es la luz de todas las personas a las que tú ayudaste a encender su fuego interior. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la luz está dentro de ti, y esa luz es la que alumbra tu camino. Mojada, mirada triste está. lloviendo. Culpa o nuestro destino.

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Difunden detalles de acuerdo de gastos para la frontera. El Congreso de Estados Unidos aprobó un acuerdo de gastos para la vigilancia fronteriza y de detención de inmigrantes, dándole al presidente Donald Trump solo una fracción de los recursos que exige para su muro en la frontera con México. La Casa Blanca dijo el día de ayer que el mandatario promulgará la iniciativa y después declarará una emergencia nacional en un intento por canalizar dinero de otras partes del presupuesto federal a la construcción del muro. El proyecto de ley que evitará otro cierre del gobierno incluye muchas otras disposiciones. A continuación, un vistazo al muro fronterizo. El acuerdo concede $1,375 millones para 88 kilómetros, 55 millas del muro de Trump, todo en el Valle del Río Grande en Texas, el corredor que registra el mayor número de cruces ilegales en la actualidad. El acuerdo incluye $1,030 millones para 70 kilómetros, 44 millas en un terreno ordinario y 18 kilómetros, 11 millas sobre un soporte en la ribera del río. En el proyecto de ley no se especifica cuánto se ampliarán las barreras actuales ni la longitud que abarcará las que serán reemplazadas. Trump heredó barreras que se extienden 1.046 kilómetros, aproximadamente una tercera parte de la frontera, la mayor parte construidas en el 2006 al 2009. A la fecha, su gobierno ha concedido contratos para 155 kilómetros, incluidos 133 kilómetros, para cambiar barreras actuales. Los trabajos comienzan en este mes, en su primera extensión, 22 kilómetros, 14 millas, en el Valle del Río Grande. Detención de corto plazo a familias en la frontera. El pacto prevé 30 millones para un nuevo centro de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en El Paso, Texas, y 33.4 millones para las mejoras al centro de detención de la agencia McAllen en el mismo estado. Prohíbe los recintos de confinamiento hechos de malla metálica, como los utilizados en McAllen. Los detractores dicen que son jaulas. También obligan a instalar controles adecuados de temperatura, una respuesta a las quejas generalizadas de que hace un frío casi insoportable en las instalaciones, y exhorta a utilizar mejoras frazadas. El sector del paso a la patrulla fronteriza, que abarca el oeste de Texas y Nuevo México, se ha convertido en los últimos meses en el corredor que registra el segundo número más alto de cruces ilegales, muy por arriba de Tucson, Arizona, San Diego y Laredo, Texas. Y camas para centros de detención. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, recibirá dinero para albergar una población diaria promedio de 40.520 personas, en su mayoría adultos solteros, pero también familias. La agencia a menudo alberga más personas que rebasan el presupuesto que le fue asignado. En la actualidad hay 48.747 detenidos. Contrataciones en la patrulla fronteriza. La iniciativa de gasto no prevé dinero para aumentar el número de agentes de la patrulla fronteriza, en rechazo a la solicitud inicial del gobierno de contar con 750 adicionales como parte de un plan para contratar 5.500 más durante varios años. Las contrataciones para la patrulla fronteriza han causado fuertes críticas de los legisladores de ambos partidos. En noviembre del 2017, el gobierno concedió a la firma consultora Accenture PLC un contrato por $297 millones para que reclutara agentes. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Accenture había reclutado solo a 2 agentes hasta el 1 de octubre. El acuerdo permite al gobierno mantener el nivel actual de agentes de la patrulla fronteriza. Había 19.544 elementos en enero. También concede 28.6 millones para reclutamiento y retención y 28.6 millones para reclutamiento y procesamiento de solicitudes. Un ex empleado de Netflix emite amenaza y provocó evacuación, según un reporte. Una situación tensa en el edificio central de Netflix en Los Ángeles la tarde del día de ayer provocó la evacuación temporal de los trabajadores de la empresa. La sede, ubicada dentro del Sunset Boulevard y Van Ness, fue totalmente desalojada, de acuerdo con personal de seguridad citados por la estación de televisión KDLA. Un ex empleado de Netflix, que había sido despedido recientemente, llamó a un antiguo colega y le dijo que tenía un arma y estaba en el lote de estudio. La estación KTLA-TV, que se encuentra cerca del edificio de Netflix, dijo que el Departamento de Policía de Los Ángeles habría detenido al presunto sospechoso y dado a conocer que los trabajadores desalojados estaban a salvo. No se cuenta ningún herido en el suceso. El sospechoso nunca estuvo en las instalaciones del estudio, de acuerdo con la policía, ni tampoco portaba un arma. El canal de televisión local dijo que Netflix dijo en un comunicado: recibimos información sobre un incidente policial. La policía está investigando. Devoluciones fiscales disminuyen por segunda semana. La devolución promedio de impuestos y total entregado declinaron por segunda semana consecutiva, situación que podría atizar un descontento que los demócratas aprovechan para mostrar, según ellos, que la ley fiscal elaborada por los republicanos lesiona a la clase media. La devolución promedio en la segunda semana de la temporada de presentación de declaraciones, que terminó el 8 de febrero, fue de $1,949, una disminución de 8.7% respecto a $2,135 el año anterior, según información difundida el día jueves por el Servicio Interno de Impuestos. El total de devoluciones fiscales a la fecha bajó 23%, $22,200 millones, de los $28,900 millones el año pasado. Bye. y demandan al gobierno de Trump por cambiar política de asilo. Grupos defensores de las libertades civiles interpusieron el día de ayer una demanda en una corte federal de San Francisco para impedir que el gobierno del presidente Donald Trump regrese a los solicitantes de asilo a México mientras se resuelven sus casos en los tribunales federales de inmigración. La Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones dijeron en la demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional que la policía pone en riesgo a los solicitantes de asilo e infringe la ley federal de inmigración. Funcionarios de la dependencia federal no hicieron de momento declaraciones sobre la demanda, pero habían dicho antes que la política es crucial frente a la enorme carga de solicitantes de asilo en la frontera. Y atacan en prisión a un ex policía de Estados Unidos acusado de matar a un joven afroamericano. El ex policía de Chicago, Jason Van Dyke, condenado a 6 años y 9 meses de prisión por la muerte a tiros del afroamericano Laquan McDonald, fue atacado en su celda, al parecer a puños, en una prisión del estado de Connecticut. Fue lo que dijeron el día de ayer su esposa y su abogado en una conferencia de prensa. El 5 de febrero, el ex policía fue integrado a la población como común de la prisión federal de Danbury, en Connecticut, donde minutos después de su arribo fue atacado en su celda por varios prisioneros. Fue lo que anunció en esta mañana en Chicago Tiffany Van Dyke, esposa del reo. Y en información deportiva, Chile se une a Argentina, Uruguay y Paraguay como candidatos a ser sede del Mundial del 2030. ¿Cuáles serían sus rivales? ¿Cuáles creen ustedes? Casi 70 años después de haber sido sorpresivamente la sede de la Copa Mundial, Chile podrá tener la oportunidad de volver a ver las máximas figuras del mundo del balón en sus canchas. El presidente del país austral, Sebastián Piñera, anunció el día de ayer que llegó a un acuerdo con los mandatarios de Argentina, Uruguay y Paraguay para sumarse a la candidatura conjunta que aspira a albergar el Mundial 2030. Ese año se celebrará el centenario del torneo que nació en Montevideo y que cada 4 años acapara la atención de las millones de personas que siguen el deporte más popular del mundo. En entrevista con el diario La Tercera, Piñera explicó que desde que supo la postulación de Argentina, Uruguay y Paraguay, les propuso a los 3 presidentes incorporar a Chile y formar un grupo de A4 para postular juntos, y ellos aceptaron. El Mundial va a ser con 48 equipos, se requieren al menos 2 estadios, lo más probable es que Chile participe con 3 o 4 estadios para la organización y tendría partidos de grupos, cuartos de final y semifinales, fue lo que agregó. La incorporación de Chile le cerraría la puerta a Bolivia, que a través de su presidente Evo Morales había manifestado su intención de ser parte de la candidatura sudamericana. Nico Castillo pidió que lo odien más en su cumpleaños. Desde antes de su llegada a México para jugar con el América, el chileno Nicolás Castillo desató la polémica, declaró la fidelidad solo le debe a la Universidad Católica de Chile y expresó que quiere ganarle a Pumas. Castillo cumplió 26 años este 14 de febrero y lo celebró con una foto en Instagram acompañado por su pequeño hijo, y en la que aparecen 2 pasteles, uno que emula la camiseta de la Católica y otro del América. Agradecido por todo el apoyo que me brindan siempre y los que no, odienme más, fue lo que puso. Fue el mensaje que el delantero sudamericano le mandó a sus seguidores y detractores. Ese domingo Castillo jugará por primera vez en Ciudad Universitaria con la camiseta del América en contra del que fuera su equipo. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

conseguir, perdón, los fondos para la construcción del muro. Así que ustedes lo pueden ver ahorita en la televisión, que pues está dando la cobertura por CBS. Entonces en cualquier momento pues va a hablar. Bueno, está, obviamente ya está hablando. Y pues Trump va a tomar las preguntas que le vayan a hacer acerca de cuestionamientos sobre la frontera, lo que está pasando. Y bueno, en información de tecnología, como les decía, Airbus, cancela la producción del A380 o el A380. El avión más grande del mundo, pues lo van a cancelar. El último Airbus A380, el avión más grande del mundo, se entregará en el 2021. Airbus optó por cancelar la producción después de que Emiratos, su principal cliente para el avión de dos pisos, decidió cortar sus pedidos al A380 y en vez de él escogió los más pequeños, el A330-900 o el A350-900. Eso fue lo que anunció la compañía europea el día de ayer. El anuncio de hoy es doloroso para las comunidades del A380 en todo el mundo, fue lo que dijo el presidente ejecutivo de Airbus, Tom Enders, en un comunicado, pero tengan en cuenta que los A380 seguirán viajando por los cielos por muchos años más y por supuesto Airbus seguirá apoyando completamente a los operadores del A380. Airbus notó que entre 3.000 y 3.500 empleos podrían verse afectados por su decisión, por lo que estará hablando con los sindicatos en las próximas semanas y espera ofrecer muchas oportunidades de movilidad interna, cambiando a estos empleados a otras funciones dentro de la compañía. Emirates dijo en un comunicado aparte que estaba decepcionado de haber tenido que reducir sus pedidos del A380, pero el presidente ejecutivo Sheikh Ahmed bin Zayed Al Maktoum prometió que el avión seguirá siendo uno de los pilares de la flota hasta bien entrando la década del 2030. Y pues eso es lo que ha pasado, ¿no? También dicen que tuvieron una pista de que eso ocurriría en enero del 2018 cuando el director de ventas de Airbus, John Leary, dijo que la compañía necesitaba un cierto número de pedidos de Emirates para que el programa A380 siguiera siendo viable. Pues imagínense, uno de los aviones más grandes, el avión más grande del mundo, y que obviamente y no estén pidiendo tanto, pues es mucho, mucho dinero, ¿verdad? Invertido y pues ni modo, ¿no? Así pasa. En otra información, fíjense que para todos los que somos usuarios de Android, que tenemos un celular con el sistema operativo Android o alguna computadora, alguna tableta, pues hay algunas apps de Android que te han estado rastreando incluso cuando tú no lo desees. Muchas veces decimos, ah, no, yo no le di permiso, o yo no tengo esas aplicaciones, o bla, bla, bla. Pero pues se ha descubierto que no necesitas otorgar el permiso para que algunas aplicaciones sí puedan rastrear toda tu información. Algunas aplicaciones pueden rastrear tu actividad a lo largo del tiempo, incluso cuando les pides que olviden el pasado y no hay nada que puedas hacer al respecto. Aproximadamente 17.000 aplicaciones de Android recopilan información de identificación que crea un registro permanente de la actividad en tu dispositivo, de acuerdo con investigación del International Computer Science Institute. La recopilación de datos parece violar la política del gigante de las búsquedas sobre la recopilación de datos que pueden usarse para orientar a los usuarios a la publicidad en la mayoría de los casos. Eso fue lo que dijeron los investigadores. Las aplicaciones pueden rastrearte vinculando tu ID de publicidad, que se conoce como ID Advertising en inglés, un número único pero cambiable, que es utilizado para personalizar la publicidad con otros identificadores en tu teléfono que son difíciles o imposibles de cambiar. Esos ID están compuestos por identificaciones únicas, por eso se le llama ID. Y bueno, y eso lo tienes en tu dispositivo, por ejemplo, la dirección MAC o los números email, que recuerden que cada celular tiene ese número único, y cuando se te pierde o te lo robaron, o sea, puedes llamar, das tu número de email y te pueden bloquear el celular y la persona pues ya no lo puede usar, ¿no? Y también el Android ID. Menos de un tercio de las aplicaciones que recopilan identificadores toman solo el Advertising ID, según lo que recomienda Google en su documento de prácticas adecuadas para desarrolladores. Y pues la privacidad desaparece cuando las aplicaciones recopilan esos identificadores persistentes, fue lo que dijo Sergi Heldman, quien dirigió la investigación. Dijo que su equipo, que dio a conocer sus hallazgos a Google en el mes de septiembre, observó que la mayoría de las aplicaciones enviaban información de identificación a los servicios de publicidad, una violación aparente de las políticas de Google. Las políticas de la compañía permiten a los desarrolladores recopilar dichos identificadores, pero les prohíbe combinar el Advertising ID o el ID de publicidad con los ID de hardware sin el conocimiento explícito del usuario, o usar identificadores que no se pueden reiniciar o cambiar para orientar anuncios publicitarios. Además, el código de prácticas adecuadas de Google para los desarrolladores recomienda recopilar únicamente el ID de publicidad. Pero bueno, no se preocupen, porque obviamente todos estos datos que han sido recopilados por las aplicaciones móviles han provocado mayor escrutinio, ¿no? Debido a la explosión de teléfonos inteligentes y de tabletas. Pero como, bueno, también ustedes ya han escuchado lo que pasó con Facebook, ¿no? Y también en Google, que usaron una herramienta de desarrollo para eludir ciertas reglas de privacidad de Apple y crear aplicaciones de iOS que recopilaban información de usuarios. O sea, que cuando tú tienes un iPhone, por ejemplo, o un celular de Apple, y de repente quieres instalar y hay estas aplicaciones que dice, bueno, es nada más para Android, pero vamos a utilizarlo, se puede utilizar para Apple, y de repente pues ahí es donde uno lo hace y han tenido esos problemas de que explotan los teléfonos porque no están preparados para ese tipo de software, ¿ok? Y bueno, pues si están haciendo algo para que no te roben, pues obviamente la información Google, están previniendo de que no te estén robando la información, obviamente privada, y están teniendo mayor seguridad cibernética. Y pues eso es lo importante, ¿no? Pero pues de que nuestra información, cuando estamos en cualquier servicio que está conectado con la internet, deja de ser privada, ténganlo por seguro. Aún así digan, ok, no, todo está privado, tiene seguridad, bla bla bla bla, no, al momento de ya exponerte a la internet no sabes hacia dónde va a ir toda tu información, y tampoco es para que se asusten, ¿no? Eso creo que ya lo sabíamos todos, o nos hacemos el que no sabemos pero así es la realidad. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con el tema del día. Y nada más recordarles que, como noticia de última hora, el presidente Donald Trump está declarando una emergencia nacional para la construcción del muro, y ahorita está en vivo desde la Casa Blanca. Del día

Y bueno, vamos a empezar a leer. Este apartado está un poquito extenso. Trataré de leerlo más rápido posible. La curación y la inmutabilidad de la mente. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se le hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión. Tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado, obviamente, no entiende su propia vocación. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear. Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear, y por ende que no tiene necesidad de la mente. El ego, por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante porque, tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo al servicio del ego puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional es su premisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. La curación tan solo fortalece, la magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La magia ve siempre algo especial en el sanador que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto. Y solo los que están libres de conflictos son íntegros. Cuando el sanador admite que hay excepciones, que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está por lo tanto en conflicto y eso es lo que está enseñando. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo, parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es por lo tanto un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. El miedo no produce alegría, la curación sí. El miedo siempre hace excepciones, la curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas, si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. El entendimiento significa consistencia porque Dios significa consistencia. Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo, y tú no puedes estar en desacuerdo con Él. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó al compartir su ser contigo. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad, produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente, tal como Dios la creó. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Eso te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable. Al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya o de otro modo no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, lo que es su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar por qué te puedes identificar con lo que entiendes. Y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto, porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Y sin embargo lo hago. Quiero compartir mi mente contigo porque somos de una misma mente y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes, porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo, porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos. Y a medida que los ves tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la filiación, porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos, que al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Y con esto finalizamos el tema, la curación y la inmutabilidad de la mente. Pues nos dice muchas cosas, obviamente muy profundas nuevamente, y nos vuelven a recordar pues todo lo maravilloso que somos los seres humanos, todo lo maravilloso que son nuestros hermanos, toda la gente que está a nuestro alrededor. Nos ayuda nuevamente a descubrir la verdad o a verla, ¿no? Verdad, a ver la verdad que mora en ti, que mora en todos los que están a tu alrededor. Y de esta manera, al recordarla y al reconocerla, pues vemos tal como verdaderamente son las personas. Y cuando los vemos como lo que son, como el espíritu, en ese momento ellos se curan. Y se curan porque nosotros estamos curando nuestra mente de todo lo que habíamos creado y creído que era. Está muy hermoso lo que nos decía el libro, pero también está para volverlo a repasar. O sea que si ustedes tienen el tiempo de ponerse a leer párrafos o frases de este apartado, pues les ayudará muchísimo más, porque en sí pues nos vuelve a recordar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y lo que hacen los demás, y cómo nosotros seguimos trayendo al ego en nuestra mente sin darnos cuenta tal vez o inconscientemente, y confiamos, ¿no?, en que ya estamos bien y por lo tanto no hacemos tal vez algunos ejercicios mentales, o tal vez estamos haciendo los ejercicios que nos convienen, tal vez no estamos aplicándolo como debe de ser. Y aquí pues nos vuelve a aterrizar, ¿no? Nos vuelve a decir, a ver, el sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Entonces así como que, oh, ¿qué nos está diciendo, no? Que a veces pensamos que podemos tener la gratitud hacia ciertas situaciones y decir, bueno, yo acepto con gratitud este dinero que estoy recibiendo, esta hermosa casa, este hermoso auto, este hermoso trabajo. Y de repente te pasa algo que dices tú, ah, no lo acepto, ¿no? Pero sí, soy muy, soy muy agradecida, ¿no? Y de repente te das cuenta que estás mezclando y estás creyendo en dos cosas distintas, totalmente opuestas. Entonces, para que realmente sintamos la gratitud, lo tenemos que ver en todo, tenemos que aceptar, ¿no?, lo que se nos da por completo. Es como cuando uno tiene miedo y alguien te dice, sonríe, sea alegre. Entonces dices tú, ¿por qué? Si tengo miedo. Obviamente no lo dices, ¿no? Pero lo tienes en tu mente. Entonces, eso es un claro ejemplo de que el miedo no produce la alegría, pero la curación sí. El miedo siempre hace excepciones, nos lo dice, ¿no? Es como decir, tengo miedo de esto, pero no tengo miedo de esto otro. O no, esto sí me causa miedo. O sea, pones excepciones. Y la curación nunca lo hace, porque sabe que confía, que confía en lo que está pasando, que sabe que está perfecto lo que está sucediendo. El miedo siempre va a producir disociación porque genera separación. Y la curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es muy importante que recordemos que cuando hablamos de curación, en sí no es porque estés enfermo físicamente. Puede ser que estés enfermo, ¿no? Pero en sí, o sea, nos habla de los dos. Si estás creyendo mucho en tu cuerpo físico, si estamos creyendo en nuestro cuerpo físico y estamos enfermos, también aquí está la solución para la sanación. Pero también cuando uno o cuando el libro nos dice de la curación, no se refiere a una manifestación física, se refiere pues a todos los miedos que tenemos, a todos los juicios que hacemos, a que no perdonamos, a que no vemos a nuestros hermanos íntegros como son. O sea, cada persona, cada ser viviente que está a tu alrededor, que está en tu vida o que tú escuchas, ve lo impecable. A eso se refiere la curación, a que no veamos nada de mancha, ni nada de juicio, ni prejuicios, ni etiquetas, ni creernos, ¿no?, auto inmortales, o sea, en este mundo, en este cuerpo, ¿no? Somos inmortales ante la luz de Dios. Somos eternos porque nuestro espíritu es eterno. Somos un cuerpo tal vez que es temporal en este mundo, obviamente, pero que es intemporal en nuestra alma. Entonces, hay que vivir como si fuera una escuela, ¿no?, en la que te están enseñando a estar aprendiendo, en la que te están enseñando y tú estás aprendiendo las lecciones. Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer constantemente: aprender a vivir, a disfrutar y a vivir en plenitud y en paz y en luz y en amor, para que podamos ver el otro lado, ¿no?, que no habíamos estado observando, que lo ocultamos constantemente por nuestros miedos, por nuestras preocupaciones. Deja que la vida fluya, deja que Dios te guíe. Dios nunca se ha separado de ti, el Espíritu Santo nunca te ha abandonado, está contigo. Entonces, fluye en armonía, fluye en amor, fluye en luz, fluye en paz, y vas a ver que tu mundo va a cambiar completamente. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Nos toca la número 86, el repaso de la 71 y de la lección 72. Y las ideas de repaso son: solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Es inútil que ande buscando febrilmente la salvación por todas las partes. La he visto en muchas personas y en muchas cosas, pero cada vez que traté de alcanzarla, no estaba allí. Estaba equivocado con respecto a dónde se encuentra. Estaba equivocado con respecto a lo que es. Ya no emprenderé más búsquedas inútiles. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y me regocijaré porque su plan jamás puede fallar. Esas son algunas de las variaciones que se sugieren para las aplicaciones más concretas de la idea. Recuerden que la idea principal: solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y la siguiente: abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Y bueno, les decía las variaciones. El plan de Dios

mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita. La picaíta, llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picaíta, ita, ita. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya te tengo la recetita de salud. Hoy es el quinto día con remedios naturales para tu cabello y nada han sido jugos, no han sido jugos. Esos son mascarillas los que le he traído y son muy sencillas de aplicar. Ahí tienen ya varias opciones por si no consiguen alguno de los ingredientes, que yo digo que sí porque todos son muy fáciles de conseguir. Esta igual lo han de tener en su casa. Si tienes miel y cebolla, ya estás listo, ¿no? Para utilizarlo. Lo que vas a hacer es que vas a utilizar jugo de cebolla, se lo vas a pasar por un extractor de jugo. Si no tienes extractor de jugo, lo puedes licuar con un poquito de agua hasta que quede bien triturada, ¿ok? Una vez de que ya obtengas un poco de jugo de la cebolla, lo vas a mezclar con unas cucharadas de miel, aproximadamente unas 3 cucharadas de miel y más o menos medio vasito de jugo de cebolla. Al momento de mezclarlo, integrarlo, si quieres lo puedes licuar, lo vas a aplicar en el cabello, lo vas a aplicar todo en todo tu cabello y lo vas a dejar aproximadamente por 20 a 30 minutos. Con eso va a ser suficiente y lo puedes hacer una vez a la semana. Con esta mascarilla te va a ayudar a engrosar el cabello. Y aparte, si se te cae mucho el cabello, también te va a ayudar para prevenir la caída y para parar la caída del cabello. Está súper sencillo, nada más necesitan jugo de cebolla y miel, 3 cucharaditas de miel y medio vasito de jugo de cebolla. Y con esto, pues nos vamos a ir con la reflexión del día que se titula La Luz. Thank you.